los niños fue sin duda la razón por la cual toda tu vida dedicaste por amor. ¿Cuántos niños sin derechos, sin saber que Dios los ama? ¿Cuántos niños sin un techo por la guerra que asesina? ¿Cuántos niños sin un rumbo, sin sentido de la vida? ¿Cuántos niños sin tener el calor de una familia? Compartimos una misma realidad y queremos hacer vida la ilusión de estar cerca de más joven y enseñarle a construir nuevas sendas de justicia y de perdón. Compartimos una misma realidad y queremos hacer vida la ilusión de estar cerca de más joven y enseñarle a construir nuevas sendas de justicia y de perdón. Otros niños son presentes en la calle, en nuestro barrio, y nos piden una ayuda, una vida coherente. Escuchemos sus llamadas y ofrezcamos nuestras manos con un gesto solidario, como hiciste tú, Claudina. Compartimos una misma realidad a vivirla la ilusión de estar cerca de más joven y enseñarle a construir nuevas sendas de justicia y de perdón. Compartimos una misma realidad y queremos a vivirla la ilusión de estar cerca de más joven, enseñarle a construir nuevas sendas de justicia y de perdón. Nuevas sendas de justicia y de perdón. Nuevas sendas de justicia y de perdón.